Después de servirme un whisky, déjame pensar qué hago. Si tengo que seguirte, si tengo que seguirte, si tengo que seguirme. Déjame pensar que hago. Déjame pensar que hago. Si te busco no te encuentro. Si te veo no recuerdo. Déjame pensar que hago. Déjame pensar que hago. Déjame pensar. Déjame pensar. Déjame pensar. Déjame pensar. Déjame pensar que hago. Déjame pensar, déjame pensar, déjame pensar, déjame pensar.